De celebrar una reunión de coordinación con presencia de la ministra de Transporte, con presencia de las empresas concesionarias y COPSA, con presencia de los gremios de transporte, Chile Transporte, la CNTC, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, FENABUS, AVI, y con presencia de Carabineros, con el general César Valenzuela, que me acompaña. Para efectos de coordinar las medidas frente a las festividades de Fiestas Patrias, que como ustedes saben producen un gran desplazamiento de tráfico desde Santiago los días viernes 14 y sábado 15 y después de regreso el día 19. Los cálculos que han hecho nuestros expertos de transportes es que en esta oportunidad van a salir de la capital aproximadamente 600.000 vehículos, lo que corresponde a un récord histórico. Entonces, el primer llamado es a que los que planean salir de Santiago organicen su viaje de manera de aprovechar las ventanas de tiempo en las cuales la congestión es más baja y de esa manera poder tener un viaje más placentero y más seguro. Y eso nosotros, como en otras ocasiones, lo vamos a reforzar con peajes rebajados precisamente a esas horas. Por ejemplo, el viernes a la salida, durante la mañana y hasta la una de la tarde, en la ruta 5 Sur, que es aquella que se supone que va a tener más congestión, y en el caso del día sábado, estamos planeando que haya también peajes rebajados para las salidas en la 78 y la 68 hasta las 11 de la mañana, porque ahí el tráfico se tiende a concentrar más hacia el mediodía. De manera que el llamado entonces es que tanto para tener un viaje más placentero, más seguro, incluso más barato, los viajeros planifiquen sus viajes y salgan en esas horas en que la congestión es más baja, y haciendo eso también ayudan a que el resto tenga un viaje mejor, porque precisamente la congestión se produce no tanto por el número total de vehículos que salen, sino que por la tendencia a concentrarse de esos vehículos en pocas horas. Van a ver también, como ha sido costumbre en los últimos fines de semana largos, medidas de gestión de tráfico con 3x1 o 4x1, de manera de facilitar el desplazamiento. Van a haber indicaciones, señalética, va a estar desplegado Carabineros facilitando a las personas utilizar estas vías que se habilitan especialmente para mejorar la fluidez del tráfico. Vamos a mantener la innovación que hicimos tiempo atrás en la página web del Ministerio de Obras Públicas, tener desplegado ahí en tiempo real los tiempos de desplazamiento, de manera que las personas puedan en el momento decidir si conviene o no salir, o más bien postergar su viaje algo, de manera de aprovechar esta ventana en la cual la congestión es menor. Vamos a tener restricción para el desplazamiento de camiones, y aprovecho de agradecer la colaboración de los camioneros, y también solicitar que los mandantes de esas cargas, vale decir, la industria y el comercio, también modifiquen sus planes de transporte, de logística, de manera de adaptarse a esta situación de contingencia que se produce por gran tráfico que va a salir de Santiago en esta oportunidad. Entonces, reitero que el llamado es a una decisión responsable, tanto para con uno como para con el resto de los usuarios, de las personas que van a utilizar la ruta, de manera de evitar que confluya mucho tráfico a la misma hora y eso exacerbe una congestión que va a ser en cualquier caso significativa, por cuanto, como digo, nuestras proyecciones son de un tráfico récord histórico en este periodo de Fiestas Patrias. Gracias. Buenos días. Como siempre, en ocasiones como esta, el foco del Ministerio de Transporte está en el llamado a la seguridad, al autocuidado y también a reforzar los controles y fiscalizaciones que a nosotros nos corresponden. Entre el día 10 y el día 23 tenemos previsto hacer del orden de 6.500 fiscalizaciones a buses interurbanos. Esto está principalmente dirigido a controlar condiciones mecánicas, documentación y legalidad. Nosotros habitualmente retiramos de circulación una cantidad importante de transportes informales que no responden en caso de cualquier problema a los pasajeros. Así que nuestro llamado es a usar el transporte formal, planificarse, confiar, porque los buses interurbanos, en promedio, en lo que va de este año, cada uno ha sido controlado 6 veces. Tenemos entonces la recomendación de usar el transporte formal y evitar estos vehículos piratas que ofrecen a veces tarifas atractivas que se localizan en torno a los terminales, pero que pueden producir un gran problema a los pasajeros y no responden principalmente por su seguridad. Recordamos a los pasajeros también que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio en todos los vehículos que son fabricados de 2008 en adelante, que vienen de fábrica. Así que, por favor, tomen esas precauciones. Hay evidencia suficiente de que esas pequeñas responsabilidades que uno asume tienen un impacto positivo en la seguridad de todos. En estos fines de semana largo, habitualmente, tenemos que lamentar pérdidas de vida. El llamado nuestro es a que la misma cantidad de chilenos que sale a celebrar vuelva sano. Y eso pasa en gran medida por una conducción responsable y por el autocuidado, que es la medida más efectiva. Respecto a la planificación de los viajes, también llamamos a las personas a informarse. En uno de los fines de semana largos recientes, el Ministerio de Obras Públicas puso a disposición información de los tiempos estimados de viaje. Eso ayuda mucho a ordenarse a lo largo del día y viajar en las horas más convenientes. Así que también el ministro nos ha confirmado que eso va a ocurrir. El transporte de carga, lo ideal es poder planificarse tanto como sea posible. Es comprensible que a veces eso no es tan manejable porque depende muchas veces de la llegada de barcos, por ejemplo, que tienen itinerario. Pero para eso se han abierto ventanas de circulación a tarifa rebajada y hay tramos específicos en los que está restringida la circulación de camiones justamente para facilitar la fluidez del tráfico. Así que reiteramos, el llamado es al autocuidado, a la seguridad. Van a contar con el respaldo y el control de fiscalización del Ministerio de Transportes en todos los transportes interurbanos y esperamos que todos podamos colaborar para tener un fin de semana sin tener que lamentar accidentes. Muy buenos días. Bueno, Carabineros de Chile, a contar del próximo fin de semana que se aproxima de Fiestas Patrias, va a aplicar y desplegar su plan Ruta Segura, básicamente consistente en una estrategia preventiva tendiente a que nuestros carabineros, con su presencia en las distintas rutas del país, como también en terminales terrestres de buses interurbanos y también en aeropuertos, otorguen una seguridad asociada a la fluidez con, obviamente, la seguridad vial que amerita los desplazamientos de los distintos medios de transporte masivos y también particulares que se van a desplazar durante todo este fin de semana largo y también, obviamente, el retorno posterior al término de estas festividades. Carabineros va a estar, así como lo señalé, en las principales rutas, con la tecnología también asociada a esta fiscalización preventiva, llámese control de velocidad, control de estado etílico de los conductores propiamente tal, y también en los terminales de buses asociado a una situación de prevención delictual respecto a la aglomeración de personas que concurren en dichas fechas a efectuar sus viajes, sus desplazamientos y lo puedan hacer sin mayor inconveniente con la seguridad respectiva y no ser víctima también de algún incidente. Se van a realizar asimismo patrullajes aéreos preventivos a través de nuestra prefectura aérea en los distintos puntos del país, acceso a las principales ciudades y rutas principales, como también obviamente se va a evaluar la aplicación de una modalidad de servicios de carabineros que van a ir como pasajeros fiscalizando también en forma de preventiva en el interior de los buses el cumplimiento de la normativa del transporte interurbano a partir de su origen y destino. Muchas gracias. ¿Habrá algún reconocimiento de algún de ese, atendiendo que una fecha en la cual se consume más alcohol también y existe el riesgo que los conductores lo hagan en el bajo del consumo? Precisamente, como lo señalé respecto de la velocidad, del mismo modo está la tecnología a partir de los detectores de alcotest que poseen nuestros carabineros, tanto en rutas, a partir de los cuarteles de carreteras, donde se van a hacer controles preventivos del estado de los conductores, como también asociado a aquellos lugares de celebración, de acumulación de personas en aquellos recintos donde se realizan festividades a partir de la instalación de ramadas, que posteriormente deriven en que algunas de las personas que evidencialmente hayan ingerido alcohol conduzcan a continuación un vehículo motorizado. Es ahí donde también Carabineros va a concentrar sus controles con estos dispositivos tecnológicos para prevenir precisamente accidentes de tránsito asociados a esta variable de alcohol y conducción. Sí, bueno, respecto al año pasado se observa un día menos, hubo lamentablemente 22 personas que perdieron la vida el año pasado. La idea obviamente es que esta cifra no se incremente este año, al contrario, vaya disminuyendo y en lo posible no exista ninguna persona que pierda la vida durante esta festividad a consecuencia de un siniestro vial. Es así que Carabineros va a reforzar, va a estar todos los carabineros, va a haber un refuerzo de dotaciones, va a haber una presencia en aquellos lugares y horarios punta respecto del uso y de la demanda, tanto en la salida como en el retorno de estas festividades y también durante en aquellos lugares donde se concentra la mayoría de las personas, lugares públicos de celebración de estas festividades patrias, tendientes a prevenir. ¿Y cómo se previene? Precisamente con los controles y la presencia de nuestros carabineros, en tanto se pueda prevenir de dos aspectos, del punto de vista delictual como también del punto de vista de la seguridad vial. ¿Qué cantidad de efectivos va a haber intervenido? Bueno, bajo este contexto, este plan Ruta Segura incluye la suspensión de permisos respecto a nuestros carabineros y sobre la cual, obviamente, aquellas áreas y zonas georreferenciadas desde el punto de vista del registro histórico, estadístico, donde se exhibe y se aprecia una mayor demanda por situaciones tanto de accidentalidad vial como también de hechos delictuales, se va a reforzar en aproximadamente en un 5 en un 10% cada una de las dotaciones de las que actualmente existen. Vale decir, nuestros carabineros no van a descansar durante estas festividades, van a entregar la seguridad que la ciudadanía requiere y para ello obviamente también junto con los esfuerzos que vamos a hacer como carabineros hacia la ciudadanía, requerimos también de la ciudadanía que contribuya con su seguridad, con el autocuidado durante la conducción de vehículos motorizados, hacerlo conforme a la ley, no ingerir alcohol mientras se conduce obviamente y también desde el punto de vista de la seguridad personal tomar las medidas de precaución a concurrir estos resguardos y también denunciar oportunamente a nuestros carabineros que van a estar presentes cualquier situación anómala o constitutiva de algún ilícito que sea detectable y puedan prevenir. General, ¿es normal que la suspensión de los permisos o esto corresponde a una política especial en esta ocasión debido a la situación que está cruzando Carabineros, la situación, digamos, de la opinión pública? ¿Eso es que hace la Carabineros especial? No, ¿o eso es habitual? No, sobre bajo este contexto de situaciones de eventos especiales, contingencias como la que se señala, todos nuestros carabineros se colocan a disposición de estos servicios preventivos. Es una estrategia operativa desde el punto de vista de disponibilizar la mayor cantidad de recursos de carabineros, de capital humano que poseemos nosotros para esta contingencia que requiere una mayor demanda. No solamente recordemos que se está asociado a la situación de estas festividades en lugares de ramada o los desplazamientos viales, también hay otra serie de actividades durante estas fiestas patrias que van a requerir mayor presencia y mayor cantidad de carabineros, y esto es por eso que durante estas festividades se aplican estrategias como la que señalé y otras más para justamente reforzar la presencia de carabineros y dar con ello una seguridad a la ciudadanía en todas las actividades que van a realizar durante estas festividades. General, son cinco, sí. No sé si se puede conversar, por ejemplo, va a haber algo especial con la fiscalización a las plataformas digitales como Uber o Cabify, que evidentemente son alternativas de transporte, sobre todo cuando se invita a la ciudadanía, evidentemente, a no manejar. ¿Se habló de eso? ¿Hay alguna fiscalización especial, entendiendo los niveles de violencia que ha habido respecto a ese tema en el último tiempo? Carabineros de Chile tiene que cumplir con la ley y bajo ese contexto va a continuar la fiscalización en cualquier sistema de transporte que no sea o no se ajuste a la normativa legal vigente. Es así que si se considera obviamente bajo este contexto, Carabineros, tanto esa variable como otras más relacionadas con el transporte, vamos a continuar fiscalizándola. Eso no quiere decir, por eso lo señalé, que solamente se va a tratar de seguridad con fluidez. También hay una fiscalización y control de aquel transporte extensivamente informal, de aquellas personas que por un precio incluso sean tentados a utilizar un vehículo de transporte informal, puedan exponerse a situaciones de riesgo de accidentabilidad o definitivamente que no lleguen a su destino, porque Carabineros fiscaliza ese tipo de transporte e impide su continuidad retirándolo de la circulación. Es así que el llamado hacemos a todos los pasajeros a utilizar el transporte público interurbano formal, legalmente establecido y acreditado e identificado, de manera tal que puedan usar ese medio sin mayor inconveniente y llegar a su destino seguros. Como señalé hace un momento, bajo este contexto de estas festividades, sobre los servicios normales que habitualmente y diariamente nuestros carabineros con su presencia están, se incrementan. Pero por la mayor demanda. ¿Pero considerando que quieren bajar la cifra y es un día más? Bueno, siempre se está duda, o sea, si es un día más, obviamente esto se proyecta y se prolonga un día más, bajo el contexto del incremento que se hace sobre la base de suspensión de permisos o refuerzo de otras unidades a ciertos destacamentos donde se requiere mayor presencia. ¿Pero despliegue similar al año anterior? Sí.